mi amor. Para ti, cosita. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, que mi corazón. Como yo te he querido, jamás, jamás te quisieron. No habrá amor más sincero que el mío, nena, de mi corazón. Si tú me quieres como te quise, si tú me adoras, hazte volver. Te quise tanto y te perdono, regresa pronto a mi corazón. Pronto, pronto, pronto has de venir a mí. Eso. Mi corazón.